Que no, que yo solamente sé que la iglesia que estaba muy mal o algo así, me parece que Plácido sabe más de esto, creo, que era eso, que estaba fatal. Además, se había quemado. Si es que esa iglesia, por lo visto, se ha quemado dos o tres veces. Que sí, que sí. Además, eso está el libro del cura, que lo debe explicar muy bien. El El dedo ese, sí, el sí. Laurentino, que para descanse, como dice, sin gloria esté. Exacto. Y entonces, por lo visto, pues necesitaba restaurarse entera, o sea, pero enterísima. Y entonces, pues se hicieron, cuando se consiguió dinero, aparte de una serie de donativos que hubo y demás mandangas, pues hicieron, pues como esta de la fiesta, y fue como hacerla de nuevo. Entonces volvieron a hacer lo de la primera piedra, que fue toda esta movida. ¿Qué sería E hicieron esto? una fiestaza, por lo visto. ¿Estas serían las puertas de la iglesia antigua? Sí, eso era.